Hola, buenas, soy Nati de Penadas por la Ley y os quería invitar este próximo sábado 7 de mayo al concierto Mujeres al Pogo, que será en el Teatro Cine de Roses. Estaremos tocando Fantasma Fantasía, Ciclogénesis Explosiva y Penadas por la Ley. El concierto empieza a las 6 de la tarde y es a beneficio del Paraíso del Burro. Así que acercaros, que es por una muy buena causa. El bono colaboración es de 5 euros y comienza a las 6 de la tarde, como os decía antes. Cualquier duda podéis escribir a mujeresalpogu@gmail.com. Os esperamos, ¿eh? Pasaremos lista y nos vemos en el Pogu, gente. This is the man called Payoso Rebel, special dedication to Shimielga, los Radio Show. Miki Nacheleca, Radio Crass, Studios, Reggae Massive. God is a one, be me people, one, one. It is by your own rebel in a digital style. I and I come again with this digital to roam. It a volume two to revelation. This is not about understand. Just a dance to the rhythm with no contention. We no one bang around, only wanna have fun. We a one, make it shine in a style and pattern. Shimmigalo, shimmigalo, shimmigalo, shimmigalo, shimmigalo, shimmigalo, shimmigalo. Bien llegado, bien llegada. Sintonices Radio Crash, ya sea en el 105.0 de la FM, Sisionesa o desde internet para el mundo, sientes Radio Ghibli fecha en Sision. Y esto ya es Shimielgalo Radio Show, el tu programa de música de influencia jamaicana y más. De mientras la siguiente hora, vamos a shimielgar cadriles y conciencias al son del ska, el reggae, el dub y la bass music. Un saludo del equipo del programa, Elena Alonso a los diseños, Faido a la promo, Betamarri como mujer orquesta y a los controles y la dirección, este que os fala, Miguina Selecta. Aprovechamos hoy también para saludar a los que hemos seguido los podcasts de iVoox, desde el blog de Radio Crash, con las redifusiones de esta casa y de Ovejas Negras Sound System. También contáis mucho, siente. Bueno, y güey, 3 de mayo. Y quitamos los estudios de Radio Crash con el episodio 47, en el que me estamos dos cosas. Quedanos, paednos, que cuachen mucho, como son la lectura y las vacaciones. Pero ya que más, esto hay una relación con Shimielgalo. Güey, casen a la perfección. Después os contamos. Así nada, güey, de mientras shimielgamos, nos proponemos dos libros que salieron va poco, con historias bien mundanas y reconocibles, pero es un quieta para que sean per interesantes. Bueno, pero en antes de charlar con esos autores y de esos libros, vamos a arrancarnos el Shiringala Patuca, a ritmo de vinilu, como yo de Bezu. De esta vuelta, vamos con un LP que ya andábamos a destripar la semana pasada, y que lleve un compilatorio de los grandísimos Mighty Diamonds, grupo que entamala su carrera en el año 1969, pero que debuten con su primer disco publicado en 1976, con el When the Right Time. Perdón, When the Right Time Come, una producción de Joseph Hu King y que está grabado en Channel One Studios. Y que además contenía, entre otros, este Right Time que suena tal casina. ¡Pincha la beta, Marri! Oh, Mighty Diamonds, un grupo irrepetible, como ya dijimos el martes pasado, y que mantuvose en riba los escenarios hasta va bien poco. Con más de 40 trabajos discográficos de larga duración y una montonera de singles al yombo, este trío siempre va a estar en el Olimpo de la música jamaicana. A más del ya mencionado primer LP, posiblemente los otros dos trabajos más famosos sean el Deeper Roots, asoleado en el año 79 por Frontline y distribuido por Virgin, y el Pas de Cuchi del año 84, que editaron con su propio sello Bad Gone Records, y del que os pinchamos ahora el cancio que da nombre. Betamarri, vamos con Pas de Cuchi. ¡Ajá! Pass the touch. Y aquí Beña Ranks para Miguina Selecta. Un saludito desde Donostia hasta Gijón. Sintonízalo en Radio Clash. Shimmy el galo, fula pasta y lan clash. ¡Boom! Seguimos en Shimmy el galo. Bueno, y para poner el ramo a este sincero homenaje a los Mighty Diamonds, este cancio, Let the Dollar Circulate, menos conocido, pero muy afayadizo. Con él pesamos también el repaso al LP Pass the Knowledge, correspondiente al mes de mayo. Sí, munches de vosotros ya lo sabéis. En este mes de mayo marchamos de vacaciones. Asina, que la maquinaria de hacer nuevos episodios, apara. Les que nunca paren son les bones vibres, porque, pa' nun deixamos en soledad, Tenemos dos mixtapes en el Fornu para los dos próximos martes, que hemos están preparando dos colectivos mozos, pero muy activos. Iremos anunciando lo que vaya surgiendo. Pero ahora vamos a seguir con este episodio al estilo prevacacional sin... Pues vamos ya con la otra parte del programa, la literaria, porque hoy presentamos dos propuestas bien frescas y actuales. Dos libros que falen de autenticidad, de barrios, con mucho relato personal y vivencias propias. Y ya que al otro lado del teléfono tenemos ya a Miguel Ángel Conejos, autor de la novela Al salir del barrio, editada por los nuestros collacios de Ovejas Negrax. Y bueno, pues vamos a dar paso ya. Bienvenido, Miguel Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de empezar a hablar de la novela Al salir del barrio, también participas en Radio Topo de Zaragoza, una radio libre como la que estamos, como Radio Crash, con el programa Colmenas Tapizadas. Cuéntanos un poco acerca de la radio y sobre todo del programa. Bueno, yo personalmente me acerqué a la radio, a Radio Topo, con en plena adolescencia, con 19 años. Y nada, comencé haciendo un programa de punk con otro compañero. Y desconecté de la radio durante muchos años, aunque estuvimos, yo creo, de 3 o 4 años emitiendo, desde los 19 pues hasta los 23 o así. Uh-huh. Desconecté de la radio, pero sí que me apetecía, tenía ese gusanillo siempre ahí como carcomiéndome por dentro. Y hace un par de años empezamos con Colmenas Tapizadas, que era un proyecto, desde luego, de mayor envergadura que aquel programa musical, porque con Colmenas Tapizadas intentábamos contar historias no contadas o contadas un poco superficialmente de una forma que fuera pues mucho más intensa, ¿no? En profundidad y con un trabajo bastante interesante de búsqueda de canciones que tuvieran relación con el tema. Así que nos metimos en una ligada, Marta y yo, de días de investigación para cada episodio y bueno, ahora lo hemos tenido que suspender porque yo he huido de la ciudad. Si la novela se titula El salir del barrio, yo ya he salido de la ciudad y entonces estamos separados en la distancia y bueno, con muchas ganas de retomarlo, pero quizá en otro formato, en un formato mensual o no sabemos si más largo o de la misma duración, pero sí más espaciado en el tiempo. Bueno, como decíamos, Radio Topo, un clásico de la radio libre en el estado, igual que Radio Crash, y bueno, pues esperamos que pronto esté de vuelta, sea con el mismo formato, con otro, el programa Colmenas Tapizadas. Bueno, y ya centrándonos un poco en el libro, que también está ambientado en Zaragoza, concretamente en el barrio de La Jota, que muchos quizás ya conozcáis por el grupo W. ¿Qué nos puedes contextualizar, Miguel Ángel, acerca del barrio y de la época que describe tanto el libro? Bueno, y también un poco en la actualidad, ¿no? Sí, pues el barrio ha cambiado un montón. En la época en la que está, en la que se centra el libro, que es de mediados de los 80 a finales de los 90, o sea, a mediados de los 90, más o menos una década, uh-huh. El barrio todavía no había tenido ningún tipo de transformación. Era un barrio obrero, cercano a un polígono industrial, rodeado de campos de maíz y de campos que se habían quedado en barbecho por ese crecer, ¿no?, de la ciudad, uh-huh. Y rodeado de acequias, con sus rebaños de ovejas pastando al lado de los bloques de pisos y con sus zonas de chabolas, y un barrio pues evidentemente golpeado por pues no sé qué decirte, golpeado en aquel momento, en aquellos 80, por la epidemia de la pandemia de la heroína, sí. y un barrio en el que bueno, vivimos medianamente libres, ¿no? Quienes fuimos niños, pese a los peligros que entrañaba el propio barrio. Ahora en la actualidad pues es un barrio completamente integrado en la ciudad, sigue teniendo una zona industrial al lado, pero ya es un barrio muchísimo más tranquilo, en el que se han hecho paus de, no de alto standing, pero sí pisos que ya han encarecido el barrio, y con sus zonas verdes y con, vamos, o sea, un barrio completamente distinto al que vivimos hace 25 o 30 años. Claro, en una ciudad también, bueno, pues mediana, ¿no? No podemos considerar a Zaragoza una gran ciudad, pero bueno, tampoco una ciudad a lo mejor tan pequeña como las que tenemos aquí en Asturias. Sí, además el barrio de La Jota tenía una particularidad, y es que había una frontera física, uh-huh. Que era el río Ebro, ¿no? O sea, la margen izquierda siempre ha sido como una parte, como un anexo a la ciudad, nunca ha tenido la entidad de ser parte de la ciudad. Siempre había una barrera infranqueable, o que parecía infranqueable, sobre todo para la gente que vivía en el centro, que era el río Ebro, ¿no? Quienes vivíamos en la margen izquierda estábamos muy acostumbrados a cruzar el río, pero todavía nuestros padres y gente mayor del barrio decían que se iban a la ciudad, ¿no?, cuando iban al centro. No sé, el tema del barrio, pues la verdad que es bastante complejo. Pero sí, es una ciudad, Zaragoza es una ciudad pequeña, ahora no llega a los 700.000 habitantes, y eso porque ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, pero sí, es una ciudad mediana, no es una ciudad, una gran ciudad, es una ciudad amable en la que puedes caminar o en la que puedes ir en bicicleta prácticamente toda la ciudad. Bueno, una novela muy personal, donde describes cosas vividas en primera persona, pero como ya te escuché decir en otras entrevistas, y bueno, un poco por lo que vienes contando ahora, ¿no? Esto no es algo que se viva en solitario, ¿no? Porque puede servir de reflejo de toda una generación. Yo mismo, pues eso, extrapolo un poco lo que cuentas a barrios de aquí, de pueblos o ciudades de Asturias. Entrando ya un poco en materia, ¿qué relatas en esta novela, Miguel Ángel? Había como espinitas clavadas, ¿no?, en el crecer, ¿no?, en el forjarte tú como persona, en cómo vas evolucionando. Y me di cuenta de, por un lado, me di cuenta de que habíamos vivido una sociedad extremadamente violenta desde muy niños, y me apetecía un poco desgranar esa violencia, cómo se introduce en la piel del personaje, y cómo desde muy niño va viendo sucesos o le pasan cosas que le convierten en un ser violento sin él quererlo, ¿no? Entonces esa reflexión sobre la violencia me apetecía mucho trasladarla al libro. Aunque está plagado de vivencias personales o de vivencias de gente que cercana, el libro ha terminado siendo un libro de ficción muy real, ¿no? Uh-huh. O sea, pero de ficción, porque otra de las reflexiones que he tenido mascullando todo lo que se ha escrito es que hasta qué punto los recuerdos, ¿no? Los recuerdos de tu infancia, los recuerdos de tu adolescencia, cuando han pasado 25 o 30 años, son realidad, ¿no? Es algo que me tiene ahí siempre en duda, ¿no? Esto lo recuerdo así, pero igual si pudiera ver un vídeo de la situación, pues sería completamente distinto. Claro, porque, bueno, reflexiona sobre la violencia, ¿no? Y bueno, no sé, sin destriparnos todo lo que contiene la novela, ¿qué conclusiones sacas un poco de, pues bueno, viéndolo ahora con una perspectiva, ¿no? Después de los años y, bueno, yo qué sé, todo más posado, más tranquilo, ¿qué conclusión sacas de la violencia y así en general? Ah, bueno, yo, o sea, creo que la violencia nunca es bonita, ¿no? Hay parte de la violencia que se narra en el libro que en el, pues ya en los últimos capítulos es netamente violencia. Te diría que el 80% de la violencia física que se narra en el libro es violencia antifascista, que estaba impulsada no porque estos chavales quisieran agredir a los nazis, sino que era mera autodefensa, ¿no? Entonces, pues bueno, yo la reflexión que saco de la violencia, bueno, la violencia nunca es bonita, no es nada bonito, ¿no? No es nada a idealizar ni a ensalzar, es simplemente, pues bueno, en aquel caso, por ejemplo, en el antifascismo de callejero de los 90, en ciudades que fueron, pues como Zaragoza, azotadas fuertemente por ese auge del neofascismo, pues fue útil. La violencia fue útil porque se consiguió parar una serie de hechos violentos que sucedían fin de semana sí, fin de semana también, o incluso entre semana en tus calles, ¿no? En las calles de la ciudad que habitabas. Me pareció, en ese sentido, me parece que la violencia pues tiene su utilidad. Pero también me apetecía reflexionar al respecto de que no, la violencia no es algo bonito. La violencia nunca es bonita. Claro. O sea, ni cuando es triunfal, ni cuando sufres una derrota, la violencia no es bonita. Sí, bueno, entonces, y a veces sí. También un poco, es cierto que, como dices, pues a veces la violencia puede ser útil, ¿no? En cuanto al movimiento antifascista o en cuanto a autodefensa o a bueno, plantar cara y demás, pero bueno, también reflexiona sobre que hay veces que ese círculo de violencia, ¿no? Acaba sobrepasando un poco la utilidad y se acaba ejerciendo un poco la violencia porque sí. Sí, en el momento que tú comienzas a tú o que cualquier persona asume un rol violento o empieza a solucionar situaciones de forma violenta, se da cuenta que otras situaciones también las puede solucionar de forma violenta. Es decir, que a lo que me refiero es que una persona completamente convencida, por ejemplo, en su antifascismo, se defiende, practica la autodefensa de forma violenta y esa violencia se impregna en tu piel y te puede hacer un ser violento, ¿no? O cometer actos que de los que luego te arrepientes. Entonces esa reflexión sí que me apetecía tenerla durante todo el libro. Pero bueno, no quiero decir también en antena que no es un libro de sociología sobre la violencia, ¿eh? O sea, claro. Es una novela con su ternura, con sus momentos de felicidad, con sus momentos de alegría, pero sí salpicada de hechos que podemos considerar violentos. Bueno, con un prólogo de Miquel Ramos, autor de Antifascistas, háblanos un poco de cómo se gestó el libro y la oportunidad de sacarlo con la editorial Ovejas Negras. Bueno, el libro ha tenido sus momentos, porque realmente hay alguno de los capítulos está escrito hace 30 años. O sea, está, bueno, 30 no, pero 25 seguros. Y bueno, lo rescaté algunos de esos textos, me di cuenta de que tenían verdadera profundidad, porque a lo mejor estaban escritos en momentos de frustración, de verdad, y me apetecía engordar, ¿no? Engordar esos textos. Y fue, yo creo que pues en el 2017, 2018, en el que comencé a hilarlo, ¿no? A darle forma de novela. Uh-huh. Y luego, pues casualmente, pues yo creo que cuando yo tenía ya casi el libro terminado, a falta de correcciones, de mejoras, de quitar, de recortar, porque esto de escribir es poner y quitar continuamente, pues acababan de sacar La Mecha, Ovejas Negras, y bueno, me pareció un proyecto interesante y le comenté a Julio. También tenía claro que era un libro underground y que tenía que quedarse en el círculo reducido que pudiera entenderlo, a la hora de leerlo. Entonces me apetecía tener, porque el libro además está salpicado del mundo de las subculturas, tiene cientos de referencias culturales que necesitas una base en la que apoyarte para empezar a entender, y me apetecía que saliese en una editorial que tuviera relación con el mundo de las subculturas. Claro, como nos cuentas, ¿no? Un libro cargado de referencias a todo tipo de culturas musicales y de grupos, pues bueno, incluso metiéndose en el terreno del rap, ¿no? Con, bueno, ya siendo la J un barrio con tradición. Bueno, y referencias de grupos punk, de grupos reggae, de grupos ska. Bueno, un libro para leer con cascos, ¿no? Sí, para leer con cascos y bueno, en la última página hemos metido una selección de temas que al final es un poco el reflejo de la época, yo creo, ¿no? El reflejo de la época del protagonista, el reflejo de la época en Zaragoza y sí, en la que ha tenido cabida de todo, o sea, que te van a sonar Opton Beast, te va a sonar Los Business o te van a sonar De La Soul, ¿no? O sea, es un poco reflejo de la época y de lo que intento contar en ese libro. Evidentemente, el barrio de la Jota, yo si hubiera tenido que caer en una subcultura, si hubiese sido por votación popular, pues hubiésemos sido todos raperos, porque al final era el hip hop lo que estaba moviendo el barrio y era lo que de verdad vivimos de cerca. Yo, mis amigos de la infancia han sido raperos respetados, ¿no? En el mundo del hip hop. Y claro, pues es evidente que el hip hop iba a estar presente en este libro. Y bueno, cerrando ya un poco la entrevista, vamos a hablar un poco del enemigo también. Bueno, en los 80, en los 90 hubo una lucha fratricida en las calles de muchas ciudades del estado, pero bueno, que hoy sigue teniendo lugar, aunque a lo mejor con menor intensidad o con menor repercusión, pero ahora están en las instituciones también los fascistas. ¿Qué opinas? Ya fuera del libro, Hombre, me parece hace poco, bueno, en la presentación de Miquel Ramos de Antifascistas en Pamplona, dije, y no sé si me equivocaba, pero que me parece que era más fácil luchar contra el fascismo callejero, ¿no? Contra esas bandas de nazis que realizaban sus razias en las ciudades. Era más sencillo luchar contra aquello, más arriesgado, pero más sencillo, que luchar contra el fascismo institucional, ¿no? Este fascismo de nuevo cuño, que al final es neoliberalismo trufado de cosas rancias y de una revisión de la historia para llevar el asco a su sardina, ¿no? Y me parece que es mucho más complejo luchar contra ese fascismo porque no tenemos las herramientas, creo, y porque, aunque las tengamos, ellos han invertido muchísimo tiempo y dinero en usar las herramientas culturales y en establecer esa batalla cultural, ¿no? Que creo que las redes sociales, la ultraderecha, las está manejando mejor que la izquierda, por ejemplo, y creo que es un verdadero peligro, sobre todo porque juegan el papel de víctima, ¿no? Antes eran era evidente que era que tenían el papel de agresor en los 90. Y ahora la ultraderecha juega el papel de víctima y evidentemente no vale la violencia porque de la violencia van a sacar muchos votos. O sea, la violencia en contra del fascismo que representa Vox o que representa Orbán en Hungría o que representa Le Pen en Francia, lo único que va a hacer es acrecentar el número de votos de esos partidos. Y creo que es complejo, pero la batalla no está en las redes sociales y la batalla está en la calle. Y creo que lo mejor que podríamos hacer todas y todos es trabajar en tus pequeños grupos de afinidad, trabajar en tu barrio, trabajar en colectivos, trabajar en diferentes cosas y no pensar tanto en trabajar en contra, ¿no? Creo que lo bueno sería trabajar a favor de cosas que al final desmonten este mensaje, ¿no? O esa batalla cultural. En cierto modo, habrá quien me diga que eso es abandonar, ¿no? Esa batalla cultural. Si la batalla cultural supone tener más poder en Twitter que en las calles, yo abandonaría la batalla cultural. O sea, es algo que tengo claro. Pues pero sí. Ya te digo, ¿eh? O sea, el fascismo de los 90, que a lo mejor sus representantes... Claro, teníamos unos representantes escondidos en el Partido Popular, ¿no? O sea, el Partido Popular tuvo esa virtud de aglutinar a la ultraderecha y a los más liberales y aparte del centro, ¿no? Y ahora, pues no, el Partido Popular no tiene eso, ¿no? Pero claro, en los 90 tenías ese Partido Popular que, bueno, mal que bien, callaba muchas cosas, ¿no? Y no lanzaba esos mensajes xenófobos y a lo mejor los representantes visibles o las caras visibles pues eran Inestrías o gente así, ¿no? Auténticos chalaos. Entonces era mucho más fácil combatir eso. O sea, al final los agresores eran ellos. Y el antifascismo, por muy violento que pudiera ser, era necesario. Nadie iba a negarlo. Claro. En ese sentido yo creo que era mucho más sencillo aquello. Pues sí, y totalmente de acuerdo contigo que hay que organizarse para construir. Bueno, Miguel Ángel... Es que me están llamando por otro lado no te oigo casi. No te preocupes. Bueno, muchas gracias por atender nuestra llamada, un placer poder charlar contigo y nada, estamos a la espera de tu próxima publicación. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo grande. Otro para ti. Bueno, y nada, después de esta lectura que os proponíamos, vamos ahora con la propuesta sonora. Y así, Melgar, vamos con Alton Ellis. Thank you. Sigue sintonizado a Radio Crash y al Simiégalo. Esto que sentíamos corresponde con la Red Enciclopedia, una de las estalles de este humilde programa. Donde repasamos redes clásicos y otras versiones posteriores. Anguaño vamos por el tercer tomo, con el clásico ritmo de I'm Still In Love With You como protagonista. Pantamar facíamoslo con el cancio original del año 1967, ya interpretado por Alton Ellis. Va unos programas atrás, decíamos que el cancio original era de Marcia Griffiths, pero no, eso ya era una versión, así na que, bueno, cambiamos el orden de los factores, pero seguimos la Red Enciclopedia. Y para seguir, sentíamos una versión de los años 80, interpretada por el DJ Rankin Trevor, bajo el título Three Pieces of Chicken and Fries. And Chips, perdón. Ya sabéis que podéis hacernos propuestas de canciones para esta esvilla, para esta estalla de la Red Enciclopedia, respetando siempre que sean versiones de este mismo reading, al nuestro correo simielgaloradio@gmail.com. Mientras tú, nos seguimos con más sones de influencia americana. ¡Bye, paya Betamarri! Things ain't working out. I thought I'd better quit. minute it takes to get in it. Driving all night. Yes, I'm back in the big city. Driving all night. Yes, I'm back. Driving all night. Yes, I'm back in the big city. Driving all night. Yes, I'm back in the big city. Driving all night. Yay. Trasladámonos de una ciudad pequeña como Gijón a una mediana como Zaragoza. Y ahora vamos para la gran ciudad, para Barcelona. Todo ello en compañía de este temazo de Glenn Riggs, perteneciente al cabero LP asoleado por esta gran voz en el sello Liquidator y con el título Ghetto Boy. Esto ya era Big City. Dicen que nuestra personalidad es como un cóctel de trago corto, 50 ml de carga genética y 50 ml de factores ambientales. Mezclamos los líquidos en un vaso ancho con dos cubitos de hielo y lo decoramos con una tira de papel de naranja, de piel de naranja, para darle un toque cítrico a nuestra identidad, sin olvidarnos de desechar el exceso de albedo para evitar amargar a quien nos trae. Durante muchos años me estuve preguntando cómo hubiera sido nuestra vida si, por un capricho del destino, mi padre hubiese heredado propiedades, tierras y cuentas corrientes cargadas de dinero, en lugar de un negocio de alquiler. ¿Qué tipo de personas seríamos sin las cadenas que nos mantenían subyugados a la dependencia del collado? Pasaba horas y horas fantaseando con una familia que no era la mía, con un padre cariñoso que mostraba sus sentimientos estrujándolos entre sus brazos, con una madre feliz por cenar con todos juntos en casa, siempre a la misma hora, y con unos hermanos liberados del mismo odio que se estaba gestando en mi interior. Esto que nos lleguemos lleve un extracto de la siguiente propuesta literaria que vos traemos. Falamos del libro Collado, obra de Carles Armengol, editado por el colectivo Bruixista. Y para saber más sobre esta narrativa, tenemos al otro lado del teléfono al su autor. Buenas noches, Carles. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado. Un placer tenerte por aquí. Bueno, la novela que... Bien, todo muy bien, con muchas ganas. Bueno, la novela que presentas, Collado, la maldición de una casa de comidas, cuenta tu historia personal en el bar que regenta tu familia entre Barcelona y L'Hospitalet, siendo tú niño y adolescente. Un relato costumbrista, pero que llevas más allá, ¿verdad? Sí, bueno, al fin y al cabo es un relato autobiográfico de lo que fue crecer en un negocio familiar, ¿no? O sea, en mi caso fue una casa de comidas, un bar-restaurante, pero en el caso de mucha gente, pues fue una mercería, una charcutería o una sidrería, vamos, ¿no? Yeah. Y un poco es un reflejo de esos años 90 o finales de los 80, los 90, crecer en un barrio que está al margen, en los límites de Barcelona y Hospitalet, ¿no? Dos mundos tan distintos. Sobre todo en aquellos años en los que lo que imperaba pues era el dinero y lo material, ¿no? Y Barcelona representaba como el éxito y digamos que Collblanc, el barrio, representaba como el inmovilismo, ¿no? Y para un chaval que quiere salir de ahí, ¿no? Pues se sentía un poco esclavizado, vamos. Claro, porque la acción del libro transcurre en los años 90, como dices, en la Barcelona más olímpica y más exultante, pero bueno, en vez de hablar de esa gran dilocuencia, en El Collado la realidad es bien distinta, ¿verdad? Totalmente. La historia del Collado se escribe, o al menos la historia que yo viví, ¿no? Cualquier miembro de mi familia hubiese escrito otra historia, pero en mi caso, pues se escribe a través de los personajes de variopitos con los que crecí, ¿no? Pues desde prostitutas, delincuentes, ladrones, personajes que formaban mi universo y fueron mis primeros grandes amigos, ¿no? Y claro, representa un poco pues esas luces y sombras de lo que fue vivir ahí, porque mis padres se esforzaban por llevarnos a un colegio, a mí y a mis hermanos, de esa Barcelona exultante, como tú bien lo has definido, pero yo luego volvía al barrio gris y feo, como lo describo, para codearme, pues eso, con personajes de todo pelaje. Claro, y bueno, esta también es un poco una carga, ¿no?, que impide a tu familia pues disfrutar de ese sueño de la normalidad. Totalmente, se ve un poco, pues desde ahí un poco la maldición, ¿no?, donde gira en todo y la que donde me ha sorprendido mucha gente cómo se ha sentido identificada con esto, ¿no? Gente de diferentes ciudades que me dice, pues que yo también me crié en una mercería o en una cocina familiar y también sentía un poco esas cadenas, ¿no? Pero que al fin y al cabo yo me he esforzado en no transmitirlo con victimismo ni en nostalgia de tiempos pasados, pero al fin y al cabo era una realidad y gracias a ese negocio vivimos. Mis padres criaron a tres hijos llevándonos a colegios buenos, ¿sabes? Buenos me refiero en esa época, como lo que imperaba era el materialismo, en plan, vamos a pagar a nuestro hijo una educación de pago, ¿no? Como si eso fuese mejor, ¿no? Pero claro, en esa época pues era lo que imperaba. Y joder, le debemos todo al bar, o sea. Pero bueno, eso es algo que también uno aprende con la madurez, ¿no? Entonces, al principio, pues todo eso es odio y represión, ¿no? O sea, el bar era el estado opresor, llámalo como quieras. Claro. Y bueno, quizás un libro, pues eso, costumbrista, ¿no? Y un poco tragicómico, pero bueno, donde también se cuentan historias reales y que pueden tocar la fibra de más gente, ¿no? Que no la haya vivido. Sí, a ver, pues todos los personajes son reales, he cambiado nombres, pero evidentemente hay partes ficcionadas, pero todo es real y es una época también que yo creo de una Barcelona que está en transformación y que no quiero decir con eso que la Barcelona de ahora, Barcelona, que dice Barcelona dice cualquier otra ciudad, todas las ciudades están cambiando, se están transformando. Y por eso no quise hablar con nostalgia de esa Barcelona del pasado. Pero sí que es cierto pues que es otra época, ¿no? Es otra época ya crecer en un negocio familiar y en ese contexto socioeconómico del momento, pues será distinto a lo que es ahora. Bueno, este es tu primer libro. Cuéntanos un poco sobre el proceso de creación y, bueno, si es uno y no más o si repetirás. Pues la verdad que, bueno, yo tenía esta historia en el estómago retorciéndose desde hace años porque mi familia, después de 84 años de negocio familiar, pues de repente pues se traspasó. Es un negocio que nunca fue de mi familia, siempre fue de alquiler. De repente nos quedamos sin nada, ¿no? Como, uff, todo, sí, hemos trabajado mucho, hemos podido pagar colegios, hemos tal, pero bueno, de repente, hostia, chavos, mis padres se quedan sin nada, con una pensión de 700 euros, y yo como que necesitaba contar esto, digo, hostia, ¿qué tiene que plasmarse, no sé, lo que ha sido, lo que ha albergado esta casa, pues, no sé, que ahora es de otra familia, que le va a dar otro aire, pero quería como escribirlo de alguna forma. Y ha sido un proceso largo, con muchas inseguridades, tener que discutir yo conmigo mismo y con mis inseguridades para tirar hacia adelante y transformarlo y ir puliéndolo. Y bueno, pues la verdad que tuve mucha suerte de conectar con el equipo bruxista y sobre todo con su equipo, que desde un principio confiaron en este proyecto, y ha sido un trabajo precioso con ellos, la verdad. Y ha sido un proceso largo, mucho trabajo, pero bueno, muy bonito, sobre todo de cómo está yendo, la aceptación que está teniendo. Estamos, la verdad, que todo el equipo y de bruxismo y yo, pues sorprendidos de la respuesta que está teniendo. Bueno, pues... Si me dices si voy a escribir otro libro, sí. Pues de momento, pues disfrutando de este viaje, pero ya veremos. O sea, yo nunca he pretendido ser escritor, pero esa historia como la quería contar, y la ha salido de la forma más honesta y visceral que he podido. Ha sido un vómito, pero bueno, ya veremos si se si se me plantea en la cabeza contar. Me gusta contar historias, vamos a ver qué pasa en un futuro. Claro que sí, sin cerrar la puerta a nada. Y nada, enhorabuena por este trabajo, que tenemos bien de gana de hincarle el diente, aún no pudimos, pero en breves. Y bueno, recomendárselo a toda la audiencia. No sé si nos ha quedado algo en el tintero, Carles. Pues mira, bueno, aprovecho para deciros que el viernes 27 de mayo, uh-huh, estaremos con Bruxismo presentando el libro ahí en Gijón, en Toma 3. Y bueno, pues invitar a la gente pues que venga para ir a saludar. Así que ya sabéis. A tomarnos unas. Claro que sí. Tenemos cita en Sisión con el libro Collado, La maldición de una casa de comidas, y con su autor, Carles Armengol. Carles, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti. Un saludo. Un saludo. Y bueno, después de esta conversación y de estas dos propuestas bibliográficas, seguimos con más Buena Vibra. Como oye, si me hago los radios yo en Radio Crash. Yes, sentimos Zulu Bob y el tema llamado Holding On. Esta ye una de las novedades del sello Airy Heights. Y vamos a aprovecharla para contaros la agenda para los próximos días en cuanto a reggae y música underground se refiere. Bueno, esta semana y en la semana de las Lesiedres Asturianes, y como sabéis, el sábado, día 7, tenemos cita en Ubieu con la manifestación del Día Lesiedres. dende les 12 horas en la estación de Uria. Ya, oficialidad. Además, el día en antes tenéis la presentación del nuevo disco de Ixebra en la sala Tribeca, el viernes día 6. Y como ya nos anunciábamos al entamo del programa, en esa cuña de penadas por la ley, este sábado día 7 de mayo tiene lugar el concierto o mini festival Mujeres al Pogu. Un concierto en sofito a los animales del paraíso del burro. Bueno, acabó la canción. Este concierto va a desendolcarse en el Teatro Cine de Roces, como decimos, este sábado día 7 de mayo a partir de las 6 de la tarde, y en él van a participar Penadas por la Ley, Fantasma Fantasía, La Fenfarria y Cinclogénesis Explosiva. La entrada tenéisla disponible en el Chigre Puzzle Vegan y la posfolicia va a ser en la espuela. Y siguiendo con los eventos de Reggae Music que de momento conocemos, decimos que el próximo día 15 de mayo tenéis a Twin Dread en el Golfo a la hora del vermú, pinchando vinilos de Roots Reggae Music. Andad. También el día 20 vais a tener en el Pez Lata a la hermana Irene Anara esbillando también vinilos y poniendo aquello pates arriba. Y nunca queremos cagala, vamos a buscarlo en condiciones. El próximo día 20 y 21 de mayo, perdón, en la Xana del Torío, en Gijón, tenemos el Vibe Station Sound System Area con tres sound system, bueno, en realidad con un sound system, pero con tres colectivos que van a estar allí representando. Tenemos el sound system de Basturias, dende Asturias, dende Segovia, la gente de Two Wild Roots, y dende Euskal Herria, Baserri Sound System. Como decimos, 20 y 21 de mayo en la Xana del Torío, en la estación de Pedrún del Torío, en Gijón, con entrada gratuita, zona de acampada y de furgoneteo. ¡Ahí llena! Yeah, you must be a criminal. But this fever I got must be clinical. When you move like a miracle, 'cause you're making everyone invisible. Yeah, you got to be a criminal. When you're shooting your gun, that's phenomenal. 'Cause nothing's comparable when you make everyone invisible. Yeah, that's why, baby, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder. This fever I got must be clinical. When you move like a miracle, 'cause you're making everyone invisible. Yeah, you got to be a criminal. When you're shooting your gun, that's phenomenal. 'Cause nothing's comparable when you make everyone invisible. Yeah, that's why, baby, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder. Yes, y melgamos ahora al ritmo de Iseo and Dodo Sound, con el último single del su próximo trabajo, que va a salir el próximo 12 de mayo y con el título Blossom. Esto es I Wonder. We'll be right back. Bueno, vamos a ir acabando, que este siente que rechace. If you be dangerous, I do well control. Daddy not a beanie man, that's a King Kong. High class combination, you don't know. Come, come, bang, bang. Them say that we are dangerous. When them never once, they say we are suffer at the time getting serious. Them a go get the street on fire. Them say that we are dangerous. When them never once, they say we are suffer at the time getting serious. Them a go get the street on fire. We have to get true cause we are the people. Pressure them in every angle. Mama work for nothing, fi put bread on the table. Lie them a tell fi make it acceptable. Some of them a top county, the lab, them a deceiver. Them now go get we vote with them, blah, blah, blah. No justice, no peace, I saw it go down, yeah. Them one lock me off, fi a piece of chalk. Them say that we are dangerous. When them never once, they say we are suffer at the time getting serious. Them a go get the street on fire. Them say that we are dangerous. When them never once, they say we are suffer at the time getting serious. Them a go get the street on fire. Them say we dangerous and we are hard stepper. Here off boy face like a barracuda. And when them see we coming out the area, no more time I see could I never venture. We bad like a this, you know we bad like a war. We have more power than the house of law. Open your mouth boy, get lion paw. And you know you are fair and from boy. Them say that we are dangerous. Yes, sentimos. Una de las últimas novedades, como os decíamos antes, del sello Airy Heights. En este caso, en arriba del ASAP Reading, tenemos a Nutia, Benny Man y King Kong en este Dangerous. And all now the bigger heads them no see. Whoa. Because the war where you go on a dem a tweet. Cause a dem a put the drugs and guns in the streets. No care how the preacher preach. Every the youth them have a full clip of bullet and no food for eat. And night time me mother can't sleep. Because them sign the peace treaty and the treaty just preach. Now gunshot a bus a west, gunshot a east. Batman a... Yes, y con esto llegamos al fin de este Shimiaga the Way. Esta vegada no os podemos decir que sintímonos el martes que viene, porque no vamos a estar, marchamos de vacaciones. Pero no te más, aquí, en esta misma dial, en esta misma sintonía, vais a poder disfrutar, tanto el martes siguiente como el de más allá, de dos esbilles, dos mixtapes de música jamaicana, per prestoses. Nos tornamos en Xunu con un nuevo episodio de Simi al Galo. Mientras tanto, ya sabéis que tenéis que hacer caltener el fuego en CSU. Keep the fire burning. Bueno, pero para no deixamos así, deixamos vos con un auténtico temazo. Sobre el mismo ASAP Reading, tenemos ahora a Queen Omega en este bombazo con Airy Heights llamado Thunderstorm. ¡Vamos con él! ¡Vémonos, gente! ¡Uah!